Capítulo 21. Ciudades para los sacerdotes y los levitas. Luego, los líderes de los levitas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes de las otras tribus de Israel. Se reunieron en Silo, en la tierra de Canaán. Los líderes de los levitas dijeron: «El Señor le dio la orden a Moisés de que ustedes nos dieran a nosotros algunas ciudades donde vivir. También ordenó que los campos de pastoreo que rodean esas ciudades sean nuestros para nuestros animales». Así que, de acuerdo al mandato del Señor, los israelitas les dieron en posesión a los levitas estas ciudades y sus campos de pastoreo. Cuando se designaron qué grupos familiares recibirían ciertas ciudades, el primero en salir fue el grupo familiar de los coatitas. Así que esos levitas, que eran descendientes del sacerdote Aarón, recibieron un total de 13 ciudades dentro del territorio de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. El resto de los coatitas recibieron 10 ciudades dentro del territorio de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Los gersonitas recibieron 13 ciudades que eran de las tribus de Isacar, Aser, Neftalí y de la otra media tribu de Manasés que vive en Basán. A los grupos familiares de los descendientes de Merarí se les dieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas le dieron a los levitas esas ciudades y sus campos de pastoreo por sorteo, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que les dieron a los levitas y que estaban en el área pertenecientes a las tribus de Judá y de Simeón. Los levitas del grupo familiar de Coat, descendientes de Aarón, pudieron escoger las ciudades que querían porque quedaron primeros en el sorteo. Les dieron Kiriat, Arba, o sea las ciudades de Hebrón, en la región montañosa de Judá, y los campos de pastoreo de alrededor. Arba era el papá de Anac, pero los campos de la ciudad y las aldeas que la rodeaban pertenecían a Caleb, hijo de Jefoné. Así que los descendientes del sacerdote Aarón les dieron la ciudad de Hebrón misma. Era una ciudad de refugio para aquel que matara a alguien. También les dieron las ciudades de Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ayin, Yutá y Bet-Semes. En total, los descendientes de Aarón recibieron de estas dos tribus 9 ciudades, todas ellas con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón, Geba, Anatot y Almón. En total, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Todas las ciudades de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, eran 13 ciudades con sus campos de pastoreo. Las ciudades asignadas al resto de los grupos familiares coatitas de los levitas eran de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, en las montañas de Efraín, Geser, Kibzayín y Bet-Jorón, cada una con sus campos de pastoreo. En total, 4 ciudades. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades: El Tequé, Gibetón, Ayalón y Gat Rimón, cada una con sus campos de pastoreo. En total, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus campos de pastoreo: Tanac y Gat Rimón. Así que el resto de los grupos familiares coatitas recibieron en total esas 10 ciudades con sus campos de pastoreo. A los gersonitas, uno de los grupos familiares de los levitas, les dieron las siguientes ciudades. De la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus campos de pastoreo: Golán de Basán, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, y Besterá. De la tribu de Isacar recibieron Sison, Deberat, Jarmut y Eganín. En total, 4 ciudades, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Miseal, Abdón, Helcat y Rehob. En total, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades con sus campos de pastoreo: Cedes en Galilea, ciudades de refugio para los acusados de matar a alguien, Jamot Dor y Cartán. Así que los grupos familiares gersonitas recibieron 13 ciudades en total, junto con sus campos de pastoreo. El otro grupo familiar de los levitas era el de los meraritas, de la tribu de Zabulón. Recibieron 4 ciudades con sus campos de pastoreo: Jocneam, Cartá, Damná y Nalal. De la tribu de Rubén recibieron 4 ciudades con sus campos de pastoreo: Bézer, Yahasa, Cademot y Mefat. De la tribu de Gad recibieron 4 ciudades y sus campos de pastoreo: Ramot de Galat, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien; Manahayín, Hezbón y Jaser. Así que el resto de los grupos familiares de los levitas, los meraritas, recibió en total 12 ciudades. Las ciudades de los levitas en el territorio de los israelitas eran en total 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Cada una de estas ciudades tenía sus campos de pastoreo alrededor. El caso era el mismo con todas estas ciudades. De esta manera el Señor les dio a los israelitas toda la tierra que les había prometido a sus antepasados que les daría, y tomaron posesión de ella y vivieron en ella. El Señor les dio descanso por todos lados, conforme había prometido a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos había sido capaz de oponérseles. El Señor les permitió derrotar a todos sus enemigos. Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad.